buena, esa está grande. Tiene de todo como su madre. Y según dicen las lenguas largas, siempre de noche van a buscarla. Es un señor mucho mayor que ella, que puede darle hasta las estrellas. Y también dicen aquellas chismosas, que como su madre no andan buenas cosas. Mañana se la ve cansada, como si en las noches jugara, jugara. Ahí va la nena con su mamita, mira qué cuerpo son igualitas. Ahí va la nena y se está grande. Según dicen las lenguas largas, siempre de noche van a buscarla. Es un señor mucho mayor que ella, que puede darle hasta las estrellas. Y también dicen aquellas chismosas, que como su madre no anda en buenas cosas. Si a la mañana se la ve cansada, como si en las noches jugara, jugara. La nena esa está grande.